Actial es un buen ejemplo a lo que nos exponemos. Ayotzinapa también. Más vale morir mi buen que a sus pies nos arrastremos. Ay, ay, palomita. Ay, ay, palomita. Ejército zapatista, brazo de los proletarios. Y aunque invadan tus montañas y aunque manden mercenarios, lejos de retroceder, la tierra no está gritando. No olvides a tus caídos, no olvides a tus hermanos. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí quedan con los compañeros. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Para nosotras es un honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes los cuatro objetivos de esta campaña, que es ponle rostro y nombre a las y los presos políticos de México. También es exigir o pedirles que exijan y que sigamos exigiendo la libertad de las y los presos políticos en México, porque muchas veces la información que recibimos a través de los medios de comunicación es una información totalmente distorsionada. No se dice que no hay violencia en México, que no hay violaciones a los derechos humanos, que no hay tampoco presos o presas políticas en México, cuando la realidad, y un ejemplo lo tenemos aquí, es que efectivamente se está criminalizando la protesta social, se está criminalizando la organización de los pueblos, se está criminalizando a las mujeres que están alzando la voz. Y efectivamente el cuarto punto también es justamente compartir la situación de los derechos humanos en México, que es una situación que amerita la solidaridad no solamente del pueblo mexicano, la organización de quienes vivimos ahí, sino la organización y el respaldo de quienes desde diferentes partes del mundo pueden exigir también el cese de esa violencia y esa criminalización, ese atentado contra el pueblo mexicano. Entonces, agradecer la presencia y darle directamente la palabra a Nestora Salgado para que ella misma pueda compartir con ustedes su voz. Gracias, Atsiri. Pues muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan. Me honro con su presencia. Les agradezco infinitamente, desde lo más profundo de mi alma, el que estén aquí conmigo hoy. Ay, yo soy bien chillona cuando los veo. De verdad, es que me emociona tanto saber que gente que ni me conocía o que no me conoce apoyó mi causa, apoyó para lograr la liberación. Que se está trabajando para lograr la liberación de nuestros compañeros olvidados de la región de la montaña. De esta lucha que nos ha costado mucho, a muchos más que a mí a lo mejor, porque tuvieron que morir compañeros. Se derramó sangre para lograr el reconocimiento de la ley 701 que protege a los pueblos indígenas. Esa ley por la cual tantos compañeros murieron, que ahora ha sido pisoteada, que ahora ha sido violentada y que da coraje. Da coraje porque esta ley que se impulsó debido a las necesidades de las diferentes comunidades en Guerrero, el gobierno ahora no la está respetando. Está, por ejemplo, el convenio 169 de los tratados internacionales, por ejemplo, la Constitución, que el gobierno ha venido pisoteando, que ya no la está tomando en cuenta, que ya no es importante para los gobiernos, pero para nosotros sí. Pues bueno, después de decirles que les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en esta grande lucha, les pido todavía nuevamente el acompañamiento para lograr definitivamente la libertad y para lograr la libertad de mis compañeros que aún siguen presos. Sé que es un disco rayado, pero la historia real creo que solamente la sé yo, porque muchos la cuentan, no sé, distorsionadamente o... no sé, no ha llegado la información correcta. Olinalá, en el estado de Guerrero, algunos conocen Olinalá porque han visitado, después de este caso, han visitado Olinalá. Es un pueblo abandonado, pero más abandonadas están las comunidades en la montaña. Yo salí desde 1990, a finales de 1990 de mi pueblo. Vine a Estados Unidos, igual que muchos de ustedes, por la necesidad que teníamos o que tenía y que un empleo no podía encontrar en mi pueblo. Tenía tres niñas, tengo tres niñas. Y esa necesidad me hizo emigrar para acá, dejando a mis niñas, dejando a mi familia, con un dolor enorme de porque no sabía si iba a volver a ver a mi familia, a mis padres, a mis niñas que estaba dejando. Es un dolor para cada uno de nosotros que viene para acá y que regresa a ver a su familia y que se está quedando. Y que nosotros nos vamos simplemente porque en nuestros pueblos no hay empleo, porque somos abandonados por el gobierno. Ese dolor es grande, pero ese dolor nos impulsa también a venir aquí y ponernos a trabajar y luchar por nuestra gente. Ese fue mi caso. Pero en mi caso nunca me olvidé de mis raíces, nunca me olvidé de mi pueblo ni de mi gente.